La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 18 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted y compartir la bendita palabra de Dios. Nuestra cita que estamos teniendo como base es el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me libras de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Segundo libro de Samuel 22, 1 al 4. Hemos estado viendo cómo este cántico, aun cuando es entonado por David, tiene dos porciones, una que representa a él del lado humano y otra en el lado del Cristo, que tuvo que sufrir en su alma para ir al infierno. La descripción de este cántico habla de las cuatro cosas que le sucedieron a Cristo en el infierno. La primera es el alma de Jesucristo en la muerte y el infierno. La segunda es cómo el Padre Celestial desciende y divide en 16 ocasiones lo que Él hace para su Hijo en el infierno. El número tres es la liberación del Padre, el Padre que le da a su Hijo en la muerte y el infierno. Y la número cuatro es la gloria que produce Jesucristo al darle gloria a su Padre por la resurrección de la muerte y el infierno. Ya hemos visto la número uno hace dos devocionales, como el alma de Jesucristo sufrió en el infierno y las cuatro cosas que sucedieron ahí. Estamos en la porción dos, que es las 16 maneras en que Dios libró a su Hijo cuando descendió al infierno para rescatarlo de esta muerte y de este infierno. Y la número uno que ya empezamos a estudiar está en el verso número 8 de este segundo libro de Samuel, capítulo 22. La tierra se removió y temblaron los fundamentos de los cielos, fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. Vimos la palabra para airarse, que significa brillar o calentarse, arder con enojo, con celo o con celos debido a la molestia. Y ayer le expliqué los 12 niveles de pecado que la gente siente que no tiene problemas. También alcancé a ver con usted cómo el amor de Dios y su perdón nos da tres cosas: justificación, santificación y nos llena de gloria. Y hoy quedé de explicarle a usted entonces los tres ejemplos de los cuales hacen enojar a Dios en relación al pecado. Y el número uno es este, Éxodo 22, 22 al 24, el maltrato pecaminoso de los huérfanos y las viudas. A ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré y yo oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Luego, esta es una aseveración terrible del enojo que Dios siente cuando alguien ataca a los huérfanos y a las viudas, porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. El segundo ejemplo, que Dios tiene o que Dios muestra de enojarse por causa del pecado de manera extrema es Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con muy grande plaga. La número dos es despreciar la provisión de Dios. Como el pueblo sintió un deseo desordenado por querer comer carne y Dios se enojó, en medio de ese desierto donde estaban, contra aquellos que murmuraron en ese desierto, en contra del precioso maná celestial, porque sintieron este deseo desordenado por otra cosa que Dios no les estaba proveyendo. Sabemos que el maná es un ejemplo de Cristo. La palabra para descender que se utiliza en estos libros que hablan acerca de cuando el maná descendió del cielo es la misma palabra hebrea que se utiliza para cuando María puso a su hijo en el pesebre. En otras palabras, el maná es un ejemplo del Cristo, el Cristo que descendió, y sin embargo, aun cuando ellos tenían maná que pudieron comer, lo único que tenían era murmuración porque querían carne, querían otra comida que no fuera esa, y Dios se enojó. El tercer ejemplo de esto que hace enojarse a Dios con pecado es la idolatría pecaminosa que exalta las obras de sus manos sobre el único Señor no engendrado y enciende su ira, que es nuestro Padre Celestial. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Deuteronomio 7, 3 al 4. Luego, es uno de los enojos que Dios siente en extremo cuando alguien desvía a sus hijos de conocerle y de entenderle. Ninguna imagen, ninguna figura, ninguna forma de ningún humano puede sustituir la imagen de su verdadero hijo. Amigo que me escucha, con todo el respeto que usted me merece, ningún santo, ninguna virgen, ningún hombre, ningún humano murió en la cruz del Calvario. No falte al respeto al Dios verdadero y quiera poner al mismo tamaño a gentes que tomaron de Dios para separarse y tratar de adorarlos o pedirles usted un favor cuando son tan humanos y tan pecadores como nosotros, cuando la imagen verdadera y la única que puede salvar es la de Jesucristo, y esa no necesita una imagen de fundición o de talla o de obra de hombres con manos humanas. Él vive en el cielo, y si usted clama a Él, Él puede venir a rescatarlo también de su propio infierno en el que pase, pero no falte al respeto pensando que hay un humano, una virgen, un santo que puede salvarle. El único que pagó el precio en una cruz se llama Cristo Jesús, y como la palabra de Dios dice, si alguno osara morir por otro, ¿de qué le sirve si es igual de pecador que usted y que yo? El único que murió santo e inocente y limpio se llama Jesucristo. Él no es una religión, es el Hijo de Dios y le ama a usted y me ama a mí. Entregue su corazón. Él puede librarle de su propio infierno y de su propia muerte. Que Dios le ayude y le libre a usted. Y no se olvide, el vencedor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga. Él a la muerte venció.